¿Qué tal? Yo soy Juan Carlos Páez y tenemos un nuevo concepto musical, el cual a usted le agradará. Esto es 6 tercios. Bien, yo soy Iván. En sí, de lo que va a tratar 6 tercios, bueno, es un blog que se va a estar actualizando semanalmente. Nosotros tratamos de pues imprimir a este programa un cierto toque nuevo, ya que hemos... no sé si ustedes lo han visto, pero al menos yo sí, mis compañeros, que la música últimamente se ha vuelto muy monótona, muy comercial. Y nosotros lo que vamos a hacer es apoyar a los nuevos talentos. Nosotros radicamos en la ciudad de Puebla. Entonces, pues obviamente empezaremos por esta ciudad y después, si tenemos éxito, podremos ir abarcando otras ciudades. Bueno, como mencioné, soy Iván. Los dejo con mi compañero Saúl. Y bueno... Bueno, más que nada, Saúl, me gusta más el nombre de Arturo. Muchas gracias, Iván. Nuestra misión en este programa va a ser, más que nada, darle ese énfasis que necesita lo que es la difusión de artistas que sean compositores dentro del ámbito de música, el que sea, no hay problema. Pero más que nada poblanos, debido a que hemos visto que hay una pues falta de ideas, falta de promoción a lo que es nuestra música poblana. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Así es que si tú te quieres ser parte, te quieres dar a conocer como un grupo, como solista, en el ámbito musical, puedes acudir con nosotros. O grupo, ¿no? Sí. En cualquier ámbito musical, tú puedes ser parte de este proyecto y juntos crecer. Gobierno Federal. Exactamente. Bueno, como lo mencionó Juan Carlos, pueden contactarnos a través del blog o bien voy a dar un mail que en este momento no te hemos dado de alta, pero lo daré de alta mañana. O sea, ya he estado de alta porque esta cosa va a estar puesta. Está bien, va a estar dada de alta. Ustedes escriban ahí. El mail va a ser 6tercios@gmail.com y bueno, ahí nos pueden contactar. Tenemos también una sorpresa, tenemos 3 compañeras. Una se llama Melanie, otra se llama Renata y Julieta. A continuación las dejamos con ellas, se van a presentar y las conocerán. Muchas gracias. Pues bueno, sí, muchas gracias Iván, Arturo y nuestro amigo Fito. Mi nombre es Renata, aquí tenemos a continuación a nuestra amiga. Yo soy Melanie. Y yo soy Julieta. Perdón. ¿Qué voz de puta tienes, mija? Es que me las tragué. Bueno, nuestra función en este programa va a ser la de dar pequeños blogs, pequeñas ideas. Espacios informativos los que vamos a dar, pero también con un pequeño toque femenino y más que nada de mamada, como dirían ustedes los hombres. Y bueno, si hay alguna mujer por ahí escuchándonos, pues también nos pueden escuchar, o sea, esto es para todo el mundo, ¿no? Sí, no, o sea, para que estemos entendiendo y pues hablemos así ya fuera de al calzón quitado, ¿no crees, Julieta? Calzón quitado porque tú no usas, zorra, maldita. Ay, déjame, o sea, es para que pase el aire. Pero pues bueno, así es como bien dicen, tendremos cápsulas y toda la información musical, pero con un toque femenino. Femenino. A la de 3, 1, 2, 3, femenina. A ver, otra vez, perdón. 1, 2, 3, femenina. Ay, no les quedó claro. Perra. Adiós. Muchas gracias a todas ustedes. Esperamos nos estén escuchando próximamente y estén esperando nuestras cápsulas informativas. Esto fue Renata. Melanie. Julieta. Y esto es 6 tercios.